en Panamá. Sharon Pringle, de Radio Temblor Internacional, entrevistó a la feminista y filósofa panameña Dania Batista sobre su libro en el que aborda la problemática de los femicidios y cómo la violencia contra la mujer se da sin distingo de clase social. Crímenes de odio, el femicidio en Panamá. Es la obra recientemente publicada por la panameña Dania Batista, filósofa y feminista, con el apoyo de la Defensoría del Pueblo. Para Voces Nuestras, quisimos conocer algunos detalles que conllevaron a dicha publicación, que inicia con una parte histórica, contemplando aspectos críticos de nuestra sociedad panameña y el tratamiento que se hace de esta materia hasta un panorama regional. Dania, ¿cuál fue el motor o inspiración que te hizo decidirte por publicar un libro sobre femicidio? Me inspiraron dos motivos. Por un lado, las cifras cada vez más visibles de este hecho, la forma, los elementos que lo acompañan, que me parecen tan evidentes en el femicidio. Solo cambiando los escenarios, los nombres de las mujeres asesinadas, los victimarios, pero todo lo demás es igual. Por otro lado, parto de mi propia experiencia personal, ya que soy sobreviviente de violencia doméstica, en este caso violencia psicológica, y quería revertir esta experiencia en una manera de, a través de un libro, concientizar sobre esta problemática, esta enfermedad social. ¿En qué espacio pudiera insertarse el debate de esta temática, tomando en cuenta la falta de conciencia que persiste para lograr posicionar en la sociedad una cultura de sana convivencia que respete los derechos de las mujeres? Todos los espacios son necesarios, desde fomentarse el debate en las oficinas públicas, con personal capacitado en género, hasta en las empresas privadas, en todos los niveles, desde el rango más bajo hasta el más alto, porque es un tema que atañe a la sociedad. La violencia contra la mujer se da sin distingo de clase social. En las escuelas debe capacitarse a los gabinetes psicopedagógicos, a los profesores de orientación para que sean agentes de cambio en este tema, sobre la violencia hacia la mujer. Y en este país existe personal capacitado que bien pudiera dar asesorías al respecto. Desde Aristóteles hasta cada sector de la vida pública y privada, incluyendo los medios de comunicación, en la actualidad tienen una cuota de responsabilidad en el tema de la prevención de la violencia hacia la mujer, donde el femicidio es la última fase de este fenómeno de violencia. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Panamá Sharon Pringle Félix, de Radio Temblor Internacional.